Ya pues estamos en este panel migrante conversando sobre la campaña y los temas también que están dando la pauta en todos los medios que tienen relación con muchos temas que salen desde la entraña de esta cultura. Les cedo la palabra para que empecemos a promocionar también esta campaña virtual que está dando y también para generar conciencia a la gente que está escuchando la Radio Placeres a esta hora de la jornada. Gracias por estar presente en este panel migrante. Sí, mira, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar en la radio. La Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile que dirijo y que donde trabajan un grupo de profesores y trabajadores también de la migración. La Universidad Abierta de Recoleta y principalmente la Red Nacional de Inmigrantes y Promigrantes. Hemos iniciado una campaña que se denomina La Humanidad Somos Todes. Todes porque además queremos incluir, ¿no? No solamente a lo que atañe a mujeres, hombres, niños, niñas de la migración, sino también a muchos grupos, comunidades y personas que han sido generalmente dejadas de lado y dejados de lado. Brevemente, contarles que la campaña busca principalmente construir un discurso de solidaridad, de comprensión, en una situación en que los y las migrantes quedan fuera de los derechos, quedan sin acceso a sus derechos. Por lo tanto, ese es el principal objetivo que nos importa, es levantar este discurso de solidaridad y entender que el reconocimiento implica humanidad, por eso hablamos de humanidad. Reconocimiento implica que dejemos de una vez por todas de hablar de diferencias, ¿no? Y entender que la sociedad, en este caso la sociedad chilena, está conformada por hombres, mujeres, niñas y niños de distintas regiones del país y principalmente también en este caso de comunidades migrantes que han llegado a Chile a trabajar, a residir y también a producir, a contribuir y a enriquecer nuestra sociedad. Por otra parte, pedimos a las autoridades que cuiden el contenido de sus discursos. Discursos que dañan a las personas, porque son discursos de odio, ¿no? Que empujan a la violencia contra las personas migrantes. En primer lugar, que cuiden con señalar que el concepto de ilegales, porque ningún ser humano es ilegal, y que consideren, ¿no?, que estamos hablando de situaciones de irregularidad, de indocumentación o de dejar a la gente sin papeles. Esa es que les otorguen a las y los migrantes un carnet de identidad que les permita su circulación, que les permita acceder a todos los derechos que tiene un ser humano en nuestra sociedad y que evite todos los riesgos que hoy día se está corriendo, no solamente por la pandemia, porque el problema no se plantea exclusivamente con la pandemia, sino que son sucesivos gobiernos, este y muchos otros antes, que los han dejado fuera de los derechos y que no han respetado también sus derechos. Por lo tanto, también pedimos a los medios de comunicación, oficiales, fundamentalmente, pienso, 7 de abril, portada de La Segunda, hablan de la infección y colocan una fotografía gigante, ¿no?, de una mujer afrodescendiente con su niño en brazos. ¿Cuáles son los imaginarios que se construyen acá? ¿Cómo se forma un sentido común racista? Es también a partir de lo que hacen los medios de comunicación. Por lo tanto, el gobierno, por un lado, con sus discursos, ¿no?, con hablar de ilegalidad tan tranquilamente, y luego los medios de comunicación que siguen esa misma ruta, necesitamos hoy día una campaña de trabajadoras y trabajadores en este país, una campaña de toda la gente solidaria, una campaña que vincula a las organizaciones sociales, a los trabajadores, a los sindicatos, a los estudiantes, a los secundarios, a los universitarios, a todos y todas que enfrente y dé la cara efectivamente ante discursos de odio, prácticas xenófobas y racistas y sobre todo que buscan enfocar de manera muy específica a las comunidades migrantes en el contexto de la pandemia, cuando, sin embargo, grupos de esta misma sociedad chilena, de sectores altos o medios altos, han realizado una serie de actos que van en contra de los protocolos y del cuidado de la salud, no han sido ofendidos y perseguidos del mismo modo. Es hora de darle la palabra a Eduardo. Al respecto, bueno, con eso un poco en lo que es la realidad de la situación, María Emilia lo tocó en particular, y creo que es importante tener en cuenta de que desde las organizaciones migrantes, nuestras preocupaciones giran en torno a que muchas de las disposiciones que se están planteando como necesarias para la protección ante la pandemia, para nosotros son imposibles de cumplir, porque hay que salir a trabajar, o porque en muchos casos las condiciones en que se vive no permiten el aislamiento. Lo buscamos hacer, lo queremos hacer, no pensamos que sea innecesario, pero sí la realidad muestra de que es muy dificultoso hacerlo. Por otro lado, lo que estamos viendo, y esto abarca al conjunto de la sociedad, es que las medidas específicas para los sectores que estamos más vulnerados, y cuando digo esto estoy hablando de quizás el 26% de la población, esas medidas no han llegado a los sectores en donde nos encontramos. Y yo creo que después seguramente Lorena va a ser más específico que yo en lo que tiene que ver con sectores de campamento, pero lo que estamos viendo es que tanto la situación de las personas que están irregulares, que en los lugares donde hay cuarentena general, es imposible que esas personas salgan a alimentarse. Y entonces nos encontramos frente a una situación que nos llama a, digamos, abordar este problema dentro de un contexto que sabemos que es mucho más grande. Estamos todos viviendo un nivel de incertidumbre, estamos todos viviendo preocupaciones en ese sentido. Nosotros tenemos algunas más que tienen que ver con nuestros papeles, que tienen que ver con las condiciones que, por la condición migrante en un Estado que nos ha racializado, que nos ha excluido a priori, nos hace enfrentar. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora fueron lo que motivaron el 18 de octubre y todo lo que pasó en el proceso que siguió, y esas condiciones de inhumanidad son las que a veces vemos en discursos oficiales y que lo vemos repetido cuando se condiciona que hay que proteger la producción aunque muera gente, como lo han dicho dos o tres personajes vinculados a la producción del país, o cuando Piñera no quiere hacer creer de que necesitamos que no hay oposición entre la vida y la producción, cuando evidentemente nosotros, para protegernos, para guardarnos y hacer salvo que tengamos la posibilidad de trabajar a distancia, pero si no, todas las personas que trabajamos y tenemos que ir a nuestro trabajo, es imposible que podamos conciliar las dos cosas, porque si nos cuidamos no vamos a trabajar, si no vamos a trabajar se para la producción, y eso lamentablemente por un periodo de tiempo que hubiera sido necesario. Yo creo que ya estamos en una circunstancia en que eso se vuelve ya incontrolable, pero la realidad es que no podemos protegernos, y ya estamos todos, y los sectores más precarizados, más en una situación que se suman y se suman problemas. El problema de los papeles, que en la campaña, esta campaña lo que quiere es generar un lazo que una a toda la sociedad en la lucha por sus propios derechos. Esto no es no es ausente, porque en esto y en la protección de la vida somos los seres humanos y somos el pueblo, el que ayuda al pueblo. Nosotros que nos cuidamos con empatía, somos nosotros que vamos a tener el cariño para acercarnos a nuestro vecino, no importa si es migrante, si no es migrante, y podamos ayudarlo, colaborarlo, hacerle recordar que tiene que cuidarse y estar ahí para cuando el llamado a esta campaña tiene mucha humanidad y tiene mucho de salirle al paso a una cierta barbarie que inconscientemente en esos discursos de violencia en donde se dice que la vida vale poco y que hay que salir a producir porque si no vamos a ser el país más pobre de América Latina, cuando estamos viendo cómo crece la situación y todavía no llegamos ni al nivel del PIB, y eso corre para nosotros migrantes, pero corre para todo el mundo. Yo quiero dejar a Lorena, yo con esto dejo por acá y después podemos ver una vuelta. Ahora sí, buenas noches, compañeros, desde el norte, desde un lugar muy lejano donde tuvimos el placer de traer a María Emilia alguna vez, donde Eduardo también estuvo aquí con nosotros. Primero decirles que me alegra que haya medios como ustedes donde se le dé la voz al pueblo, ¿cierto? Donde no siga la prensa amarillista tildándonos como hoy día culpables prácticamente por el COVID-19. Bueno, nuestra región es una riqueza bruta, digo yo, muy, muy particular, ya que por aquí se desprende prácticamente la migración, ¿cierto? Donde hoy día se da a cuentas que es por el lado norte donde la mayoría de población migrante entra. Más sin embargo, estamos alejados de la mano del Estado, siendo vulnerados en nuestros derechos como migrantes y como mujeres migrantes igual. Recordar que nosotros aquí en Hospicio especialmente tenemos una alta cantidad de población migrante, ¿cierto? En donde hoy en día con esta pandemia estamos sufriendo crisis tremenda, donde el Estado hasta el día de hoy se ha hecho presente, ¿no? Y sus autoridades también en su conjunto. Sabemos que están a puertas de podernos traer cosas a los campamentos, a las famosas ayudas de emergencia, pero ¿por qué ahora? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no antes? Sí. Esto se debe prácticamente porque ha habido un rebrote, ¿cierto? Y ya escuchamos en las noticias que falleció una persona acá en Hospicio. Entonces, y en las tomas. Creo que por eso también van a llegar las ayudas, pero es penoso ver que la sociedad en su conjunto nos sigue clasificando, nos sigue desprestigiando, nos siguen teniendo temor. Y comparto con María Emilia muchas veces que creo que no es temor ni a la enfermedad, sino temor a la pobreza, temor a que los infectemos de más pobreza, porque más que de la enfermedad yo creo que es eso. Hoy en día la red nacional en la cual pertenecemos se ha lanzado una gran campaña, ¿cierto?, en desmedro de todas estas acusaciones, en calmar un poco la contingencia de defensa que hoy día tenemos, ya que tratamos de hacer lo mejor posible y de donde quepan nuestros esfuerzos como sociedad civil para apoyarnos entre nosotros mismos como comunidades migrantes, ya que no ha habido resultados, ¿cierto?, con respecto a las autoridades. Y por eso que también se lanza esta gran campaña para demostrarle al gobierno que nosotros somos capaces de revertir estas barbaries, ¿cierto?, de calumnias, con el único poder que conocemos, que son las palabras, ¿cierto?, la forma de diálogo, la forma de trabajo que tenemos los migrantes hoy en día, ¿cierto? Recordarle a la ciudadanía que si bien hoy día se habla de los altos índices de desempleo, a nosotros nos afecta el doble o quizás el triple de lo que a un ciudadano común y corriente en Chile le puede afectar, ya que de nosotros no solamente depende las familias que procreemos aquí, sino las familias que tenemos fuera del exterior, donde hoy en día no se les puede mandar dinero porque no tenemos ni para nosotros mismos. O sea, cada vez más vamos en decadencia con todas estas medidas, ¿no? Comparto lo que dice Eduardo, en tramitación es un asco, o sea, realmente las medidas vienen a no ayudar, sino a empañar el trabajo en conjunto que nunca se les toma en cuenta, que es el trabajo que realizamos las organizaciones migrantes, ¿no? Tenemos también, como digo, una gran ventaja la cátedra de las universidades. Aquí tenemos la UNAP, el departamento del INTE, uno de nuestros gran aliados, en donde también hemos dado lucha de trabajo y de esfuerzo a estas grandes contingencias. Pero lo que más hoy en día, como digo, se aplica es lo que nos pasa en las tomas hoy en día, es deplorable. No, el ministro de Salud habla de un enjuague permanente de manos. ¿Qué nos dicen a nosotros a las tomas? Es que el agua dura apenas nos alcanza, como para estarse lavando a cada 5 minutos las manos. Tenemos familias con muchos problemas de salud, ¿no? Aquí somos tierra de nadie. O sea, el ministerio tampoco no se da abasto. Tenemos un hospital en la región que no da más. O sea, las políticas públicas de salud para todos no han ido avanzando, al contrario, ha crecido la población, pero en cuestión de ayudas, nada. Entonces, yo creo que hoy en día ya deberíamos incluso estar declarados en cuarentena y las reales consecuencias de estas malas decisiones van a ser fatales. Parica se cerró, pero deberían haber cerrado también, que nosotros tenemos zona franca y por aquí las consecuencias que vengan de seguir abriendo los centros comerciales responsablemente van a ser nefastas. Y insisto, las personas que trabajan hoy en zona franca, la mayoría en su gran magnitud son migrantes. Entonces es triste ver cómo nos seguimos llevando la gran culpa de las malas decisiones del Estado, y es triste ver cómo el Estado no es capaz de defendernos como trabajadores, como ciudadanos que nos hemos ganado a pulso el estar aquí en Chile. Con cada centavo que damos al Estado, que tampoco se nos es reconocido, ¿no? Entonces, por un lado, la sociedad nos tilda irresponsables de traer la epidemia, pero por otro lado no se nos reconoce el gran aporte que da la migración hoy en día en Chile. Eso como un resumen general, compañero. Primero, agradecer antes que nada, agradecer a Radio Placer, y agradecer a la audiencia que se tome, digamos, que nos escuche y que pueda participar desde sus ámbitos en esto que es una cruzada de humanidad, es una cruzada de lucha contra la barbarie, que es nuestra continuación al 18 y que va a ser la continuación siempre en defensa de los derechos, porque somos pueblo en el pueblo, y estamos sufriendo lo mismo y un poquito más en algunas cosas, pero sí lo que queremos es que poder tener documentación para todas las maneras, y que en los campamentos en donde estamos migrantes con chilenos, porque la Lore es dirigente migrante, pero además es dirigente poblacional, con compañeros que tenemos la misma situación en Antofagasta, que podamos seguir avanzando y seguir avanzando en humanidad, que es lo que necesitamos, humanidad para que la salud sea verdaderamente pública. Y cuando la salud es pública es porque todos nos preocupamos de la salud de todos, porque la salud no puede avanzar cuando unos tienen salud y otros no. Entonces, en ese sentido, la humanidad somos todos, y vamos a seguir trabajando. Esto es una campaña que va a llevar bastante tiempo y bastantes temas, y agradecemos de que podamos mantener un contacto fluido con ustedes para hacerle llegar nuevas nuevos sitios de la campaña y poder difundir entre esa enorme población de Valparaíso, donde nacimos como red, además, Y un abrazo grande a todos, un abrazo fraterno y de compañeros al trabajo que hacen ustedes y que felicitamos. Muchas gracias por este panel del día de hoy de BADE. Gracias María Emilia Tillú, gracias Eduardo Cardoza, muchas gracias Lorena Zambrano por este esfuerzo comunicacional de poder transmitir todas las noticias en torno a esta campaña La Humanidad Somos Todes. Al Eduardo le manda saludos a Dafne Moncada, de pasadita le avisamos de la radio placer. Y gracias, le mandamos también un abrazo grande, una grande de ahí, de Valparaíso, del puerto. Bueno, un abrazo grande. Gracias por esta participación y estaremos en contacto para poder seguir apoyando todas las campañas que se requieran para cambiar de a poquito estos mundos que podemos crear un mundo mejor. Es posible, vamos que se puede. Claro que sí, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Un abrazo chao, grande. Chao. Gracias, chiquillos. Chao. Chao. Chao, querida. Que esté bien. Gracias. Te queremos.